grabar, todo bien. Jueves 11 de mayo, 38ª reunión de curación espiritual. Personalidad que nos dejó venir a reunirnos fraternalmente